con la suavidad que corre el río. Quisiera de igual manera recorrer tu hermoso cuerpo y aumentar más mi deseo. Nuestros labios ya se unen en un dulce y ardiente beso. Te susurro al oído dulces palabras de amor. Y te pido que seas solo mía para así unir más nuestro amor. Solo así podremos ser felices.